aludiendo a las votaciones de ayer, para todo aquel que se olvidó el documento y tuvo que volver a la casa, o venía con la libreta y tenía que traer el nuevo, vamos con Sin Documentos de los Rodríguez. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos.